El lunes a las 6 de la tarde, hora española, todos estábamos pendientes de la primera keynote de Apple de este año. Ahora con Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com, repasaremos las novedades presentadas. Una keynote, Sergio, diferente a las que hemos vivido en los últimos años, ¿eh? Pues sí, tuvimos una keynote bastante enfrentada en sensaciones. Por un lado fue muy emotiva y por otro lado fue muy descafeinada. Para poneros en situación, chicos, chicas, deciros que se celebró este evento del pasado 21 de marzo de Apple en un escenario con un aforo muy reducido. Era una keynote bastante familiar, nada que ver con las keynote a las que Apple nos tiene acostumbrados, como son en el Flynn Center, en el Yerbabuena Center, con unos aforos increíblemente grandes. Esto era muy reducido, con poquita gente, muy rollo familiar. Y es que en este escenario, que estaba, por cierto, era el Apple Town Hall, que es un teatro que está dentro de las instalaciones de los edificios de Apple, y que fue el sitio donde Steve Jobs nos presentó aquel primer iPod. Así que fue en este sentido una keynote muy emotiva, y al final de la keynote, Tim Cook nos declaraba que ya no se iba a celebrar ninguna keynote de Apple más en ese evento, porque se iban a mudar próximamente al campus 2. Así que en este sentido fue muy emotivo, Jaume, pero también nos llevamos sensaciones descafeinadas. Bueno, habían tantas filtraciones antes de la keynote que dejaban poco margen para las sorpresas. Lo cierto es que los dos gurús del momento, Mark Gurman de 9to5Mac y también Min-Chi Kuo, el analista de KGI, pues estos dos chicos hace semanas atrás pues nos desguazaron prácticamente toda la keynote. Acertaron todo lo que dijeron, todos los rumores que lanzaron al mundo eran completamente ciertos, y eso quitó cierta gracia a la keynote. No nos llevamos prácticamente ninguna sorpresa, aunque alguna cosilla sí que hubo. Como sabéis, el 1 de abril de 1976, Apple inició su andadura empresarial. El 1 de abril de este año, Apple cumplirá 40 años, y la keynote empezó celebrándolo con un vídeo titulado 40 años de Apple en 40 segundos. Tim Cook, consejero delegado de Apple, dijo que no pasará mucho tiempo mirando atrás, pero que sí va a celebrar los 40 años de Apple. El discurso inicial de Tim Cook se centró en lo personal de sus productos, leyéndose entre líneas que mandaba un claro mensaje relacionado con el caso abierto del FBI. Seguidamente, Cook dio paso a Lisa Jackson, vicepresidenta de Políticas de Medio Ambiente y de Iniciativas Sociales de Apple. Subió al escenario para explicar el compromiso de la compañía de la manzana con el medio ambiente, cuyo objetivo es utilizar energía renovable al 100%, y apuntó que actualmente en todo el mundo están al 93%. Mostró un gráfico con las banderas de los 23 países donde Apple está al 100% de renovables, y España figuraba en este gráfico. Vimos imágenes de la granja solar que Apple tiene en China, donde consiguen energía del sol y el terreno sirve de pasto para los animales. Apple ha cubierto más de 100 techos con paneles solares en sus oficinas para que usen energías renovables. Lisa Jackson también explicó que el 99% de las cajas de Apple vienen de materiales reciclados o sostenibles, ya que el material proviene de papel reciclado o de bosques de renovación sostenible. Lisa Jackson nos mostró también un vídeo de Liam, un robot diseñado por los ingenieros de Apple que recupera los materiales de los iPhones para reciclarlos. Y por último, Lisa explicó que con el programa Apple Renew pueden reciclar de forma segura y ecológica cada pieza de sus productos. Seguidamente, Tim Cook dio paso a Jeff Williams, director de operaciones de Apple. Apple nos comenzó hablando de los desarrolladores y del Research Kit, que es una herramienta que lanzó hace un año para que los desarrolladores realizaran aplicaciones para investigación y para mejorar la calidad de vida de los enfermos de Parkinson, de diabetes o de alguna enfermedad concreta, ¿no? Y además, Apple presentó, y que saldrá, por cierto, esta librería el próximo mes de abril, CareKit, que no es más que una librería que los desarrolladores podrán utilizar para crear aplicaciones. Y es muy interesante porque si tú, por ejemplo, tienes alguna enfermedad y tienes que parametrizar, imagínate que eres diabético y te tienes que hacer un BM test antes de cada comida, por ejemplo, ¿no? Pues tú vas poniendo todos tus datos en la aplicación y todos tus datos van a ir directamente al médico gracias a esa aplicación desarrollada por CareKit, por ejemplo. Esto o cualquier otro ejemplo relacionado con la salud. Y es que Tim Cook, un tiempo atrás, ya nos dijo que el próximo Apple Watch estaría muy relacionado con la salud, y ya han dado ese primer paso con el CareKit. Veremos a ver en qué punto queda el Apple Watch. Sintonizas Territory Mac. Jeff Williams explicó el gran éxito de Research Kit y dio como ejemplo que fueron detectados prematuramente enfermos de asma en 50 estados y que diversas instituciones médicas a nivel mundial están creando sus propios estudios para Research Kit. Remarcaron que la privacidad es muy importante y que solo nosotros decidimos a dónde va nuestra información. Dejaron claro que el reloj inteligente Apple Watch está ayudando en este entorno. Tim Cook nos explicó seguidamente que el reloj inteligente Apple Watch es el número uno en ventas en el mercado de relojes inteligentes y de satisfacción. Habló de las características de monitor cardíaco, aplicaciones y navegador de mapas, entre otras aplicaciones. Relacionado con esto, Apple nos habló del Apple Watch, sacó nuevas correas de nylon, la milanesa negra que muchos estaban esperando. Bueno, unas correas que podéis ver en la página oficial de Apple, son bastante bonitas, aunque tienen un precio, lógicamente, nada barato, pero ahí están. Mostraron la nueva versión del sistema operativo watchOS 2.2 para el Apple Watch con nuevos botones de casa, trabajo, buscar, cerca y mejoras en los mapas. Y la buena noticia, Sergio, es que Apple ha bajado el precio del modelo básico del Apple Watch. Ahora tenemos por 419 euros el Apple Watch de 42 milímetros en España. Ha bajado 50 euros de precio. Y rápidamente pasamos a ver el Apple TV. Según Apple, el Apple TV que más se ha vendido. Un Apple TV que se ha visto actualizado gracias a la última versión de tvOS, con la cual podemos dictar usando Siri para evitar escribir con ese teclado virtual que nos aparecía en el Apple TV. Y también tenemos carpetas. Poquitas mejoras, pero por lo menos el paradigma de tener una App Store dentro de la televisión, gracias al Apple TV, nos da infinitas posibilidades y Tim Cook aseguraba que llegarían geniales aplicaciones en el futuro. Os recordamos que ya está disponible para descarga el nuevo sistema operativo para el Apple TV, el tvOS 9.2. Seguidamente, Tim Cook, consejero delegado de Apple, dio paso a Greg Joswiak, vicepresidente de marketing del iPhone, que salió al escenario para hablarnos del éxito de ventas de los iPhones de 4 pulgadas, sobre todo en la China. Rápidamente nos metimos en el iPhone SE y, como se ha adelantado antes, lo cierto es que todos los rumores de Mark Gurman y Min-Chi Kuo eran completamente ciertos y tenemos un iPhone SE de 4 pulgadas con el mismo diseño del iPhone 5S, eso sí, con un hardware completamente renovado y equivalente al iPhone 6S, salvo que no tiene el 3D Touch. Destacar, pues que tiene compatibilidad con el Leaf Photos, tiene el Retina Flash para hacernos selfies a tutipleni, ¿no? También tenemos la cámara buenísima de 12 megapíxeles, grabación a 4K, slow motion, cámara lenta a 240 frames por segundo, micrófonos mejorados, bueno, y una serie de características que ya incorporaba, por otro lado, el iPhone 6S, ¿no? Por un lado tenemos un iPhone SE con un diseño de hace 4 años prácticamente, pero con las tripas de un dispositivo actual que se presentó hace escasos meses, ¿no? Así que en este sentido ha recibido ciertas críticas, algunos lo denominan el iPhone Frankenstein, porque han cogido un iPhone que teóricamente estaba ya obsoleto o muerto y lo han resucitado metiéndole o dándole vida, cambiándole las tripas de alguna manera, ¿no? Ahí está, por lo menos para todos los fans de las 4 pulgadas, Apple pone a disposición de ellos un dispositivo que, según Apple, 30 millones de personas compraron un iPhone de 4 pulgadas en 2015, por lo tanto mercado se conoce que hay. Además mantiene el iPhone SE el precio que tiene actualmente el iPhone 5S. De esta manera tenemos un dispositivo mejor que el 5S porque es dos veces más potente en procesamiento y tres veces más potente en rendimiento gráfico y además, que duda cabe, para aquel que no se quiera gastar tanto dinero en un iPhone 6S, tiene un iPhone con las últimas prestaciones, casi sin el 3D Touch por supuesto, con un precio bastante más reducido. Así que ahí lo deja Apple, por lo menos un terminal, que en este caso sería el terminal de entrada por parte de los de Cupertino. El modelo inicial de 16 GB del iPhone SE tendrá un precio de 489 euros, IVA incluido, y estará disponible en España a principios de abril. Continuamos con iOS 9.3, nos encontramos con que tenemos la novedad del modo noche, tenemos novedades en Apple Music, vamos a poder ahora ver los singles de los álbumes, aparece una estrellita en el nombre de la canción en la parte izquierda, ¿no? O canciones destacadas también aparece la estrellita, ¿no? Además, una cosa que me encanta, porque para mí Apple Music, yo soy suscriptor de Apple Music, Jaume, y era un caos, porque yo cuando ponía una canción en una lista de reproducción, también se me metía en mi música, y entonces dejé de utilizar mi música porque me parecía un completo caos. Ahora esto lo han separado, y si metemos una canción en una lista de reproducción, no necesariamente va a ir a mi música. Podemos tratarlo por separado, mejorado, lo cual me parece fantástico. Algunas sensibles mejoras, como por ejemplo que en eBooks tenemos compatibilidad con iCloud. Si yo meto un PDF en el eBooks de mi iPhone, ese mismo PDF se va a meter en iCloud y lo voy a tener también en el Mac y en el iPad. Poquito más, chicos, simplemente deciros que en mi canal de YouTube de Isena Code os he hecho un review completo de iOS 9.3 con las principales características, porque luego esto es quizás lo más destacado, ¿no? La keynote avanzaba y Tim Cook, consejero delegado de Apple, daba paso a Phil Schiller, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, que presentó el iPad Pro de 9,7 pulgadas y explicó que lo han hecho más pequeño para poder utilizarlo más cómodamente cuando estamos fuera de casa o de la oficina y para captar las ventas de consumidores insatisfechos de PCs. Un dispositivo que llega 3 meses desde que saliera el iPad Pro de 12,9 pulgadas a la venta. Muchos se lo compraron y muchos ahora están un poquito enfadados porque, a pesar de que sigue siendo muy buena máquina, este nuevo iPad Pro de 9,7 pulgadas no le quita nada al anterior de 12,9, pero sí que es verdad que sorprende un poco que 3 meses después Apple saque mejores prestaciones para este nuevo iPad Pro, porque en esencia es lo mismo. Tiene el Smart Connector para la Smart Keyboard, este teclado físico, tenemos compatibilidad con el Apple Pencil y tenemos los 4 altavoces que dan un audio realmente muy bueno, pero las diferencias en definitiva son que la pantalla tiene una nueva tecnología que se llama True Tone Display, y esta nueva tecnología lo que hace es captar un poquito la iluminación de la escena, pues si estamos en la playa, si estamos en una habitación con más o menos luz, y de esta manera va a modificar el white balance de la pantalla para que se vea lo mejor posible, ¿no? Además, decir que la cámara delantera es mejor en este iPad Pro de 9,7 pulgadas, siendo de 5 megapíxeles, cuando en el de 12,9 pulgadas tenemos 1,2 megapíxeles. En este nuevo iPad Pro tenemos el Retina Flash, aunque no sé cómo funcionará, porque con una pantalla tan grande que se ilumine toda la pantalla para hacer de flash nos puede dejar un poquito cegados, Yaoma, pero bueno, de alguna manera tiene Retina Flash y seguramente estará controlado para que salgan muy buenas fotos. Ya veremos cuando salga al mercado cómo funciona. En la cámara trasera es de 12 megapíxeles, en el de 12,9 pulgadas teníamos 8 megapíxeles. Tenemos ahora en este iPad Pro de 9,7 pulgadas, el nuevo iPad Pro, tenemos grabación a 4K, slow motion a 240 frames por segundo. Tenemos la cámara trasera, que insisto, de 12 megapíxeles con apertura focal de 2,2, cuando en el modelo grande es de 2,4. Infinitamente mejor, por lo menos sobre el papel, ya veremos cómo funciona, ¿eh? La resolución de pantalla es similar, al final, lógicamente, es una pantalla más pequeña, tiene menos resolución, pero para que os hagáis una idea rápida, los dos dispositivos, el iPad Pro grande y el pequeño, tienen 264 píxeles por pulgada, por lo tanto se van a ver exactamente igual. Dato destacado es que tenemos mejor conectividad LTE en el iPad Pro, Jaume. Es 2 veces más rápido el iPad Pro nuevo que el grande de 12,9 pulgadas, llegando a 300 megabits por segundo en LTE, pues el nuevo iPad Pro. Y también este nuevo iPad Pro tiene un color más, tiene el Gold Rose, que no está en el iPad Pro grandote de 12,9 pulgadas. Así que ahí está, chicos, juzgadlo vosotros mismos, pero realmente Apple está fragmentando un poquito sus propias gamas y no sé dónde acabará esto. Y también habrá que ver un poquito cómo queda el iPad Air, porque claro, este iPad Pro de 9,7 pulgadas saldrá en España en almacenamiento básico de 32 GB a un precio de 675 euros aproximadamente. Así que, bueno, el iPad Air 2 aún tendrá cierta vida y sigue siendo una máquina dispositiva. Yo soy un usuario de él y no me lo pienso cambiar. La verdad es que estoy muy contento con el iPad Pro. El iPad Pro de 9,7 pulgadas estará disponible en España a principios de abril. Tim Cook, consejero delegado de Apple, dijo al final de la keynote que el iPad Pro es el futuro del ordenador personal. Sergio, ¿algún dato más? Poquito más, llama a decirte que, como os he dicho antes, salió iOS 9.3, también Apple liberó la versión de macOS X el Capitán 10.11.4, liberó la versión de WatchOS 2.2 para el Apple Watch y se actualizaron los Macs. Es una cosa que hablamos tú y yo en diferido, Jaume, en una llamada que nos hicimos para comentarnos la jugada de la keynote. Ya me comentaste que se habían actualizado los iMac, habían incrementado su frecuencia de reloj del procesador, los megahercios, y el modelo más barato, el básico, venía como mínimo con un tera de almacenamiento, de espacio, ¿no? Nada más, Jaume, esto ha sido la Keynote, una Keynote, por otro lado, bastante agridulce, porque todo lo que se filtró al final fue cierto, no tuvimos ningún One More Thing ni ninguna sorpresa adicional. Eso sí, estábamos en un escenario muy emblemático, donde Steve Jobs en su momento presentó el primer iPod, y ya no volveremos a ese escenario. Quizás estamos ante un cambio de ciclo, Jaume. La próxima Keynote de Apple será para la Conferencia Mundial de Desarrolladores, prevista para el verano. Sintonizas Territory Mac.